Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey everyone, James LeBrie here of Dream Theater, and I want to welcome you to season 9 of Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. And we'll see you all out there in the land of music and fun. Right? Okay, check it out. See you. Saludos, les habla el guitarrista puertorriqueño Ramón Ortiz, mayormente conocido por mi trabajo con los grupos Puya, Ancla y mi proyecto solista, entre otros. Estamos aquí escuchando Sobre La Dosis con Jonathan Montenegro. Estamos. El músico puertorriqueño Ramón Ortiz, con su álbum Ortiz, su primera producción como solista, en la que le rinde tributo a géneros como el flamenco y la danza, así como la guitarra, instrumento que aprendió a tocar gracias a su padre y abuelo. Ortiz incluyó en el álbum tres canciones que escuchaba cuando era niño y que lo transportaron a grabar en honor a sus raíces musicales. La carrera musical de Ramón Ortiz se inició a los 7 años cuando tomó en sus manos su primera guitarra y su padre y abuelo lo educaron interpretando la música del ayer. Ortiz también se puede adquirir a través de la página oficial del guitarrista boricua www.ramonortiz.net. Opening track, eso es. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hi, this is Rody Walker from Protest the Hero, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. What's up, y'all? This is Paul from Between the Buried and Me, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Estamos ante un disco notable que demuestra que el dicho que reza así, las segundas partes nunca fueron buenas, a veces se equivoca, dándonos muestra de que Between the Buried and Me tiene muy presente esa capacidad de reinvención y de saber cambiar y modificar su sonido, sin traicionar sus principios y bases que les ha dado un prestigio a través de los años. De su disco Colors 2, escuchaste Fix the Error. Y previo llegaron a tus oídos Protest the Hero con la versión instrumental de su disco 2020 Palimpsest y el track que escuchaste lleva por nombre Migrant Mother. Hablemos brevemente de Scale the Summit, teniendo en cuenta los antecedentes. El nuevo álbum Subjects, tal como se presenta, tiene todas las características de una obra concebida y diseñada con la voluntad de reconstruir una carrera. A pesar de su fama, aún hay que admitir que Let's Ford ha logrado a lo largo del tiempo incluir a excelentes músicos como invitados en sus discos, pero esta vez quiso ir más allá. De hecho, el reinicio está marcado por el primer álbum de Scale the Summit, cantado de principio a fin. Sin embargo, también está la versión instrumental. Y cada canción cuenta con la participación de un cantante diferente. Por supuesto, Let's Ford no se conformó con algunos nombres anónimos. Ross Jennings, The Haken, Courtney LaPlante, The Spirit Box, Eric Emery, The Sky Harbor, Mike Semesky, The Raunchy y Joseph Secchiaroli, The Ring of Kindo, son los seleccionados por Let's Ford para interpretar sus evoluciones instrumentales de fusión progresiva. Sin nada más que decir, esto se titula Form and Finite. This is Ben Wyman from the Dillinger Escape Plan and Suicidal Tendencies, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. La canadiense Interpol, con su disco The Shape of Color, fue en su momento una verdadera declaración de intenciones. Interpol logra crear en The Shape of Color uno de los discos instrumentales de 2015 más potentes, ocupando el hueco de otras bandas de las que esperaba más de su último trabajo. Mientras que algunos optan por hacer música compleja por el simple hecho de que sea difícil, dejando el factor musical algo de lado, Aaron Marshall nos demuestra que si sabes elegir las notas adecuadas y unirlas como toca, aunque el concepto sea más sencillo, el resultado puede ser delicioso para los oídos. Larga vida para Aaron Marshall y su banda, Interpol. I'm Awake fue lo que escuchaste. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. Magos musicales favoritos de internet, Polyphia, están de vuelta con su último intento de inspirar y matar los sueños de todos los músicos de dormitorio con su cuarto álbum de estudio, Remember That You Will Die. Después de conquistar el mundo musical de forma lenta pero segura con su álbum debut, Muse, lanzado en 2014, pero la banda alcanzó niveles astronómicos de atención con el lanzamiento de su disco de 2018, New Levels, New Devils. Ahora bien, don't get me wrong, no voy a decir que Remember That You Will Die es para todos, es más de Polyphia, y no creo que este álbum te haga convertirte en un fan, si es que ya no lo eras. Pero para cualquiera que esté abierto a probar sonidos nuevos y fanáticos del trabajo anterior de la banda, este álbum es absolutamente alucinante. Desde el nivel de maestría musical en cada segundo del tiempo de ejecución hasta el sorprendente atractivo, no puedo recomendar este álbum lo suficiente. Polyphia es verdaderamente realmente el héroe de la guitarra de la generación actual. En nuestro 2x1 escuchamos los temas Ego Death, con la colaboración del gran Steve Vai, y por último, Bloodbath, que cuenta con la participación de nuestro querido Chino Moreno. Llegamos al final de Sobre la Dosis, un episodio más en este Season 9 de Sobre la Dosis. Animals as Leaders es el tema con el que cerramos esta edición, repito, Red Miso, de su más reciente álbum, Perhacia. This is a little fucking bonus. Periphery con Marigold. Hi, this is Mark from Periphery, and you are listening to Sobre la Dosis. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. We'll be right back.